Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en esta segunda temporada correspondiente al año 2019. Y bueno, este programa es un programa muy especial, pero antes de darle la información propiamente dicha del concierto, déjeme saludarle decentemente. Soy Paco Aragón y reciban también el saludo cariñoso de quienes hacen posible la transmisión desde Tlacna, Centro Cultural, sede de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Me refiero a Alan Vallejo, a Benjamín Castro, a Naoli Salas, quienes ya se encuentran aquí asistiendo en la producción, y por supuesto al personal que está en Clavijero 24, en Casa de Radio UV. Me refiero a Joel Bonilla, que está en los controles técnicos, y a nuestro querido amigo Eduardo, quien se está encargando del enlace, Eduardo Jarbio, y quien se encarga también de la pauta, y bueno, todo el personal que elabora en Radio Universidad Veracruzana en este momento, todos bien puestos para que esta transmisión del concierto de la Sinfónica de Xalapa sea exitosa y sobre todo que podamos llevar con la mejor calidad de audio posible el concierto de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Xalapa, que hay que decirlo, este año se conmemora 90 años de labor ininterrumpida. Bueno, el programa es un programa corto, sin embargo hay una obra que es, digamos, la que llama la atención en este concierto, que incluso se titula Pedro y el Lobo. Es una obra de Sergei Prokofiev, una obra escrita para niños, que lleva un narrador y que justamente forma parte de los conciertos didácticos que la Orquesta Sinfónica de Xalapa ha brindado en esta semana y en donde se han congregado en la Sala Tlacna por las mañanas escuelas en primarias para poder tener este puente de comunicación necesario y que los chicos puedan conocer una orquesta sinfónica en vivo y descubrir cómo suena esta masa sonora de una sinfónica, como es el caso de la Sinfónica de Xalapa. Bueno, le comento, la cereza del pastel, por decirlo de algún modo, es la obra de Sergei Prokofiev, Pedro y el Lobo, cuento sinfónico para niños. Pero antes de esto, escucharemos la obertura Guillermo Tell de Gioachino Rossini y después escucharemos de Nicolás Rimsky-Korsakov la obertura La Gran Pascua Rusa. Queremos saludar también a nuestras radios hermanas, la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y la Radio Universidad Nacional de Colombia, que transmiten en sus frecuencias y llevan a sus audiencias los ejercicios radiofónicos que hacemos en Tlacna, llevando en vivo los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Para toda su audiencia y para nuestras radios hermanas, un gran abrazo fraterno, porque se conjuntan en esta labor radiofónica. Bueno, vamos a dar un poco de contexto de este concierto con respecto de la obertura Guillermo Tell de Gioachino Rossini. Guillermo Tell, o Wilhelm Tell en alemán, es un personaje legendario de la independencia suiza, esto en el siglo XVI. No existe ninguna prueba documental contemporánea a la fecha de la existencia de Guillermo Tell que pueda probar que se tratase de un personaje real. Su existencia aparece en una serie de relatos legendarios de los siglos XV y XVI que incluyen altas dosis de fantasía y motivos folclóricos. No obstante, resulta probable que algunos de los rasgos y episodios que se le atribuyen pertenecieran realmente a algún combatiente o combatientes por la independencia suiza no identificados de principios del siglo XIV, al cual la imaginación popular habría dotado posteriormente de elementos legendarios. Más puntualmente, la leyenda de Guillermo Tell, se dice que era un habitante de Bürglen, un pueblo de cantón suizo, un ballestero famoso por su puntería de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. En aquella época, la casa de Habsburgo se había anexionado recientemente algunos cantones suizos en un intento de conseguir la contigüidad territorial entre sus posesiones y el Alto Rin y los de Tirol. Cierto día en el que Guillermo Tell, que hasta entonces no había desarrollado ninguna actividad política, pasaba por la plaza mayor de Altdorf, acompañado por su hijo, rehusó inclinarse en señal de respeto ante el sombrero instalado en la plaza, simbolizando al soberano de la casa de Habsburgo. Ante tal muestra de rebeldía, ante su legítimo señor el gobernador Arzbold, Hermann Gessler, presentado como un individuo colérico y sanguinario, detuvo a Guillermo Tell. Habiendo llegado a sus oídos la noticia de su fama como ballestero, le obligó a disparar su ballesta contra una manzana verde, colocada sobre la cabeza de su propio hijo, el cual se hallaba a 100 pasos de distancia. Si Guillermo Tell acertaba, sería librado de cualquier cargo, y si no lo hacía, sería condenado a muerte. Tell intentó en vano que Gessler cambiara su castigo, de modo que introdujo dos flechas en su ballesta, apuntó y, gracias a su habilidad como ballestero, consiguió acertar en la manzana sin herir a su hijo. Cuando el gobernador le preguntó la razón de la segunda flecha, Guillermo Tell le contestó que estaba dirigida al corazón del malvado gobernador en caso de que la primera hubiera herido a su hijo. Enfurecido por la respuesta, volvió a detenerlo y mandó que lo encarcelaran en el castillo de Küssnacht. En el camino al castillo, a través del lago de los cuatro cantones, estalló durante la travesía una gran tormenta que a punto estuvo de echar a pique la nave. Guillermo Tell, desatado por los guardianes para que pudiera llevarlos a tierra, se hizo con el control del barco y logró llevarlo a la orilla, salvando así su vida y la de los demás ocupantes de la barca, entre los que se encontraban el propio Gessler. Apenas desembarcado, Guillermo Tell huyó tendiendo poco después una emboscada al gobernador y matándolo con su segunda flecha. Este hecho marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos de Uri, Schwyz y Unterwalden contra los Habsburgo, convirtiéndose en un mito fundamental en la lucha de Suiza por su independencia. Bueno, pues esto es la historia de este legendario ballestero Guillermo Tell, y a la cual Gioachino Rossini pues le dedicó parte de sus obras. Más puntualmente, Gioachino Rossini utilizó la obra de teatro adaptada por el francés Victor Etienne y Paul Bass a partir del texto de Schiller para componer la ópera que lleva el mismo nombre, esto en el año de 1829, y que se estrenó en París. La obertura de dicha ópera es mundialmente conocida y popular. Y bueno, el caso del concierto que nos ocupa esta noche será la primera obra que vamos a escuchar. Bueno, estamos escuchando también ya la alerta de Protección Civil, que siempre es necesaria para que ubicar al público asistente, y más en el caso de esta noche, en el cual, al ser programado y difundido como un concierto infantil, pues se ha dado cita a la gente que habitualmente acostumbra venir a la Sala Tlacna, a las temporadas regulares de conciertos de la Sinfónica de Jalapa, con sus pequeños. Y entonces vemos que existen muchos niños a esta hora acompañando a sus papás para disfrutar este concierto que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha preparado y que, como le comento, forma parte de los conciertos didácticos que regularmente la Orquesta Sinfónica de Jalapa brinda a las diversas escuelas de Jalapa y de lugares circunvecinos, con la pretensión de poder llevar hasta estos oídos nobles y pequeñitos cómo suena una orquesta sinfónica de Xalapa y de llevar obras asequibles, digamos obras tonales, que no impliquen mayor conocimiento de un estilo o de una forma musical o de una forma de composición. Entonces, esto nos, siempre nos ha parecido como una labor pues importante e incluso obligada de que la Orquesta Sinfónica de Xalapa, perteneciente a una universidad orgullosamente pública, pues dentro de su quehacer, aparte de brindar las temporadas regulares de conciertos, pues ofrezca estos conciertos didácticos a habitantes de la ciudad de Xalapa o de lugares circunvecinos que no tienen la oportunidad o la facilidad de poder asistir a un concierto propiamente dicho y sobre todo en esta sala. Entonces, se tienden puentes de comunicación en los cuales los directivos de las escuelas tienen a bien poder traer a los chicos que estudian en sus planteles para que escuchen de primera mano y que vean una orquesta como la Sinfónica de Xalapa y que puedan descubrir y darse cuenta de cómo suena una orquesta. Pero tenemos al titular, Alan Franco Marcelletti, quien va a brindar algunas palabras respecto a este concierto. Vamos a ver si el sonido local es bueno para podérselos compartir. Que ustedes tienen lo que será el nuevo director de Orquesta Sinfónica de Xalapa a partir de enero. Aquí tenemos al maestro Martín Lebel, y quería ser, estoy muy feliz porque es un director que aparte de ser querido por la orquesta, es un amigo ya casi 20 años, y sé que la orquesta va a estar en muy buenas manos y me siento muy feliz de poder presentarlo a él. Gracias a todos. Pues bueno, como lo ha comentado el maestro Lanfranco Marcelletti, quien hasta final de este año será el titular de la Sinfónica de Xalapa, él ha cumplido dos periodos muy interesantes, muy importantes, y bueno, pues ha presentado de una manera formal a quien será el director titular el próximo año, que es el maestro Martín Lebel, quien en esta ocasión está como director huésped, y que a partir del siguiente año estará como titular de la Sinfónica de Xalapa. Estamos escuchando la nota primordial para la afinación de la orquesta. Como cada viernes, este ejercicio es importante, como en todas las agrupaciones musicales en el mundo, una convención establecida en que esta nota, la de 440 Hz, debe ser la que sirva para como referencia para poder afinar cualquier instrumentación de músicos, ya sea de cámara o una sinfónica o cualquier tipo de agrupación. Ya sea de metales y de cualquier otro género, es una convención que mundialmente ha sido reconocida y que funciona para la afinación propiamente dicha. Pues bueno, ya estamos transmitiendo desde Tlacnas, Centro Cultural, por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, y le voy a brindar la forma de contacto 2281-040477. 2281-040477, envíenos por WhatsApp algún mensaje de texto para que nos diga cómo están disfrutando este concierto. Ya se encuentra el maestro Martín Lebel, director invitado, para llevar hasta ustedes la primera obra, Obertura Guillermo Tell, de Gioachino Rossini, 90.5 de frecuencia modulada, Radio B. Vamos a escuchar a Martín Lebel. Me alegro de compartir con ustedes un momento de música con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estoy muy honrado estar aquí con ustedes. Empezamos con una obra de Rossini. No, ya no. Thank you. Pues bueno, ¿qué le puedo comentar? Es una noche de fiesta en Tlacna, dado que se han dado cita muchos, muchos niños pequeños con sus papás y están muy contentos. Los vemos porque tenemos un monitor de una cámara de tele UV que tiene a bien brindarnos su señal para que podamos ver en tiempo real lo que acontece en la sala. Pero bueno, Martín Level va a decir algo. Súbele, venga, por favor. El corno inglés. La flauta. Y todos. Bueno, un gesto muy lindo de parte del maestro Martin Level, quien de alguna manera le ha enseñado a los chicos los instrumentos que tuvieron una parte primordial en esta obertura de Guillermo Tell, y bueno, les enseñó de alguna manera quizá muy somera las familias de los instrumentos, y le digo que es una noche de fiesta porque vemos la algarabía de los chicos, la gran sonrisa en esta obra que acabamos de escuchar de Guillermo Tell, la obertura de Gioachino Rossini. Lo que sigue es la obertura de la Gran Pascua Rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov. Y bueno, es una obertura concierto compuesta en agosto de 1887 y abril de 1888, dedicada a la memoria de Modesto Mussorgsky y Alejandro Borodín, dos miembros del Grupo de los Cinco. Se subtitula Obertura sobre temas litúrgicos y es la última de tres piezas excepcionalmente brillantes para orquesta, precedida por El Capricho Español y Scheherazade. El estreno tuvo lugar en San Petersburgo a finales de diciembre de 1888. Esto es lo que vamos a escuchar a continuación, la obertura La Gran Pascua Rusa del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Y bueno, ya estamos escuchando a la orquesta afinar de nueva cuenta para estar lista para escuchar esta siguiente obra, la obertura de la Gran Pascua Rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Martin Level, quien en ese momento llega al podio, saluda nuevamente al público. Escuchar a los temas de la liturgia ortodoxa. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y bajo la conducción del maestro Martin Lebel como director huésped, la obertura La Gran Pascua Rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov. Con la Orquesta Sinfónica de Xalapa en este concierto didáctico titulado Pedro y el Lobo de Sergei Rachmaninoff. Y vuelve el maestro Martin Lebel para ovacionar, se subió al podio y pide a los músicos de la Sinfónica de Xalapa que se pongan de pie. En este momento el maestro Mikhail Medved, concertino de la Sinfónica de Xalapa, se ha puesto de pie y ahora todos los integrantes de la orquesta agradeciendo de pie la ovación del público que se ha dado cita en Tlaxcala Centro Cultural. En esta ocasión este concierto dedicado al público menudo, acompañado a sus papás, para escuchar este concierto interesante, muy muy bello concierto. Nosotros vamos a hacer una pausa para llevar la pauta correspondiente y regresamos para seguir dando cuenta de este concierto titulado Pedro y el Lobo. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos de vuelta en Tlacna, Centro Cultural, llevando hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa titulado Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, que es la última obra de este concierto y que estamos próximamente a escuchar. Para quien nos acaba de sintonizar, le comento que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, en donde estamos llevando hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y en donde ya hemos dado cuenta de dos obras. La primera, la obertura Guillermo Tell y Gioacchino Rossini, y la obertura La Gran Pascua Rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov. Este concierto pertenece a la serie de conciertos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrece como conciertos didácticos y que va dirigido a estudiantes de primaria, de secundaria, incluso de nivel medio superior e incluso de preescolar. Esto, de alguna manera, cumple una función muy importante, dado que Jalapa se precia de tener a una orquesta sinfónica con una solvencia musical maravillosa, una orquesta que es muy antigua y que este año estamos conmemorando justamente el 90 aniversario de sus labores. Y entonces hacer estos ejercicios de comunicación más cercana con el público que no tiene pues mucho acceso a conocer la música sinfónica, pues cumple una labor formativa muy importante. Y para estos efectos, la Orquesta Sinfónica de Jalapa programó este concierto didáctico con una obra que nos parece sensacional y que realmente no se difunde mucho en vivo, y es un cuento sinfónico para niños, escrito por el compositor ruso Sergei Rachmaninov. Pedro y el Lobo, que es una composición sinfónica escrita en 1936. La obra de Prokofiev es una historia para niños con música y texto adaptado por él, con un narrador en vivo acompañado por la orquesta. Un poco de contexto nos diría que en 1935, Natalia Stats y el Teatro Central Infantil de Moscú encargaron a Sergei Prokofiev una nueva sinfonía musical para niños. Se intentaba entonces cultivar el gusto musical en los chicos desde los primeros años de escuela. Intrigado por la invitación, Sergei Prokofiev completó Pedro y el Lobo en 4 días. El estreno se produjo el día 2 de mayo de 1936 y la acogida pues no fue muy favorable. En palabras del propio autor, la asistencia fue pobre y no consiguió atraer mucha atención. Pedro y el Lobo está escrita para una flauta, un oboe, un clarinete en la, un fagot, 3 trompas en mi, un timbal y cuerdas, para la alegoría de los personajes principales y un acompañamiento de trompeta en si bemol, trombón, triángulo, pandereta, platillos, castañuelas, un tambor de caja y un bombo en la orquestación. Cada personaje de la historia tiene asignado un instrumento y un tema musical, un leitmotiv. Pedro, instrumentos de cuerda como lo son violín, violas, violonchelos y contrabajo. El abuelo es el fagot. El pájaro es la flauta transversa. El pato o el ganso es el oboe. El gato es el clarinete. El lobo son las 3 trompas. Y los cazadores, los timbales y el bombo. El argumento nos dice: Pedro es un joven pionero soviético y vive con su abuelo, que es leñador, en una casa en un claro del bosque. Un día, Pedro sale de la casa dejando abierta la puerta del jardín y se hace amigo de un pájaro. Un pato ve la puerta abierta y decide salir a nadar al estanque cercano. El pájaro y el pato comienzan a discutir. Uno le dice: ¿qué clase de ave eres tú que no puedes volar? Y el otro contesta: ¿qué clase de ave eres tú que no puedes nadar? Entonces, el gato de Pedro sale sigiloso intentando atrapar a las aves, y Pedro les aconseja que se pongan a salvo. El pájaro vuela a un árbol y el pato nada hasta el centro del estanque. Entonces llega el abuelo y regaña a Pedro por estar en el prado y le dice que afuera lo puede atrapar el lobo del bosque. Pedro responde diciendo que no tiene miedo, que es muy valiente y que puede atrapar incluso al lobo. El abuelo lo mete a la casa de la oreja y cierra la puerta. Poco después, en efecto, aparece un enorme lobo. El gato se pone a salvo en un árbol, pero el lobo atrapa al pato y se lo come. Pedro presencia la escena mirando a través de una ranura de la puerta. Pedro se engancha entonces a una cuerda y salta al muro del jardín y se encarama a la rama de un árbol. Le pide al pájaro que vuele alrededor del lobo para distraerlo, mientras él, desde la rama, prepara un nudo corredizo, baja la cuerda y consigue enlazar al lobo por la cola. El lobo trata de librarse, pero Pedro tira con todas sus fuerzas y logra atar la cuerda al árbol. En esto, llegan tres cazadores que venían rastreando al lobo y se preparan para dispararle, pero Pedro les convence para que le ayuden a llevarlo vivo al zoológico. Y todos emprenden un desfile triunfal hacia el zoológico, celebrando felices el fin del terror. Al final, se puede incluso oír al pato en el interior de la barriga del lobo, pues este se lo había tragado sin morderlo. Bueno, esta es la historia de Pedro y el lobo, que vamos a escuchar con los diferentes leitmotivs que han sido asignados para cada instrumento de acuerdo al personaje de este cuento. Y para darles efectos, déjeme decirle que se han dado cita a Tlacnao Centro Cultural muchos padres de familia con sus pequeños. Vimos el intermedio, vimos a niños desde los 5 o 6 años hasta adolescentes, y entonces es muy grato ver cómo están disfrutando el concierto. Incluso cuando estuvimos en el mezanín hace unos momentos, escuchábamos los comentarios de los chicos por la grandilocuencia del sonido, la sinfónica, por la gran cantidad de instrumentos. Algunos decían que esa obra los habían escuchado en sus casas, en fin. En este trayecto que me duró un par de minutos, ir de la cabina hacia el mezanín, escuchar todos estos comentarios y ver la algarabía y el contento tanto de papás, público en general y los chicos, pues evidentemente hablan de una labor importante que hace la Orquesta Sinfónica de Xalapa de llevar este tipo de programas, no solamente para el público regular que viene cada viernes a escuchar los conciertos, sino para las escuelas que vinieron por las mañanas en esta semana para poder apreciar el arte de una Orquesta Sinfónica de Xalapa y de la Orquesta Sinfónica en especial, esta sinfónica nuestra tan querida, que tiene una tradición muy importante en nuestra ciudad, que pertenece al cuerpo de la Dirección General de Difusión Cultural con sus grupos artísticos. Y bueno, estamos realmente muy muy contentos de ver cómo se cumple esta parte de la extensión, en la difusión cultural y la extensión de los servicios con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y que es uno de los ejes más importantes de nuestra querida Universidad Veracruzana. Ya queda poco tiempo para que disfrutemos de este cuento sinfónico para niños, una obra maestra compositiva que permite visualizar las acciones e interacciones de los personajes con solo escuchar a los instrumentos y temas que los representan. El narrador es un querido amigo actor que se llama Lorenzo Portillo Armendáriz, quien se ha encargado y en su actividad profesional es un buen hacedor de títeres. Y bueno, él en este momento será quien va a narrar la parte importante para poder situar a la audiencia en qué momento van a ingresar los diferentes instrumentos siguiendo la secuencia literaria de Pedro y el Lobo. Como le comento, Lorenzo Portillo es director de un grupo de títeres, más preciso Artes Vivas, Merequetengue, que es una agrupación de artistas y gestores culturales fundada en el año 2000 por los maestros Lorenzo Portillo y David Aarón Estrada, ambos egresados de la Facultad de Teatro de nuestra querida universidad. El grupo Merequetengue cuenta a la fecha con 28 producciones escénicas. Sus integrantes han participado en importantes festivales de teatro, de cine, en China, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Cuba, Brasil, Guatemala y por supuesto en nuestro país. Ha merecido importantes premios y nominaciones en festivales especializados en teatro con títeres. Entonces, pues bueno, aquí se conjuntan los esfuerzos universitarios y bueno, escucharemos este cuento sinfónico de Pedro y el Lobo desde Rey Prokofiev, con la participación de Merequetengue en el caso del maestro Lorenzo Portilla y con el maestro Martin Level, quien es el director huésped. Ya lo vemos subir al podio y dispongámonos a escuchar entonces cuento sinfónico, Pedro y el Lobo. Bienvenidos al concierto sinfónico, Pedro y el Lobo. Queda con ustedes directamente del rincón de los títeres del grupo Merketengue. Lorenzo Portillo. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá. Bienvenidos. Yo soy Lorenzo y sí, soy un titiritero. Y en esta carretita traigo para ustedes esta noche un cuento. Me voy a echar de reversa, con permiso. Buenas noches. Blip, blip. Blip, blip. Debo advertir, damas y caballeros, niños que nos acompañan hoy, que este cuento no es un cuento como el que normalmente se lee en casa. Tampoco es un cuento como el que le leen sus maestros en la escuela. Tampoco es puro cuento, ¿eh? Este es un cuento, yo diría que es muy particular, ya que lo contará junto conmigo la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Perdón, perdón. Quise decir, los niños de la Orquesta Sinfónica. Y las niñas. Pero no se preocupen. No serán los músicos quienes actúen e interpreten a los personajes. No, en esta ocasión, quien interpretará para todos ustedes a los personajes será el director de la orquesta. ¡Venga! No es cierto. Serán los instrumentos y mis títeres. Y ustedes se preguntarán cómo lo vamos a hacer. Pues muy sencillo. Miren, mientras yo les voy leyendo y contando la historia, los instrumentos interpretarán a cada uno de los personajes de esta fábula. Los personajes que actuarán para ustedes esta noche serán el valiente Pedro, el abuelito de Pedro, un presumido cazador, un pato, miau, un gato, el hambriento lobo y un valiente pajarillo. Todos los personajes estarán interpretados por uno o varios instrumentos de la orquesta. Y estarán del modo siguiente. A Pedro podrán reconocerle por el sonido de todas las cuerdas. Su amigo, el pajarito, podrán reconocerlo por la flauta. El pato estará representado por un instrumento llamado oboe. El gato estará representado por el clarinete. El gato. El gato. El abuelo Bigotón aparecerá en el sonido de un instrumento que conocemos como fagot. Y este sonido, adivinen de quién se trata. La tarea de matemáticas. No, no, no es cierto. No, perdón. Los cornos encarnarán al hambriento lobo. Y los timbales y el bombo serán los disparos del cazador. Muy bien. Bien, pues ahora que conocemos a los instrumentos que lo representan, comencemos el cuento y conozcamos a los títeres. ¿Todos listos? ¿Atentos? Entonces, que comience nuestro cuento. En una hermosa mañana, Pedro abrió la puerta del jardín de su casa y salió a la verde pradera. Un pajarito, amigo de Pedro, le decía: ¡Hola, Pedro! ¡Oye, Pedro! Todo está muy tranquilo por aquí. ¿Escuchas? Muy tranquilo. ¡Rete tranquilo! ¡Muy tranquilo! Era... acababa de llegar de Francia. ¡Rete tranquilo! ¡Muy tranquilo! ¡Aburrido, diría yo, Pedro! ¡Ya sé! ¡Atrápame si puedes! ¡Ay! ¡Uy! ¡Eres veloz! ¡Ay! ¡Eres veloz! ¡Eres veloz! ¡Uy! ¡Tú te pido! Para. Ay, ¿dónde está? Te atrapé. Guaca. Guaca. Wow. En eso estaba Pedro cuando apareció de repente, caminando, un hermoso pato. Perdón, se me salió un gallo. Quise decir un pato. ¿Cómo? ¿Cómo es? Cuac. Perdóneme, perdón. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Estaba feliz y contento. Venía moviendo sus dos patas. Porque a Pedro se le había olvidado cerrar la puerta del jardín de su casa. Así es que salió a darse un chapuzón en la laguna. Oye, vamos. Un, dos, tres. Ay, vamos. Oye, ¿cómo? No, pato. Aquí, allá. Una, dos, tres. ¡Qué rica está la agua! ¡Ah! ¡Qué rica! El pajarito había visto al pato. Y volando hacia él, le dijo: ¡Oh! ¿Pero qué veo? ¿Qué clase de pájaro eres tú que no sabes volar? Y el pato respondió: ¡Guac! ¡Guac! ¿Qué clase de pato eres tú que no sabes nadar? ¿Tú no sabes volar? ¿Tú no sabes nadar? ¿Tú no sabes volar? ¿Tú no sabes nadar? ¿Tú no sabes volar? Y así empezaron a discutir. El pajarillo volando y el pato nadando. Tú no sabes nadar, tú no sabes volar, tú no sabes volar, tú no sabes nadar, tú no sabes volar, tú no sabes volar, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes. Y tú no sabes volar. Es cierto, soy un pato. En ese momento, deslizándose por los árboles, lleno de pelo, con dientes brillosos, garras afiladas, él apareció un... un gato. Gatito, diría yo. ¡Ay, chico rico, chico, chico, moco! ¡Más respeto, caballero! Y pensando dijo: ¡Miau! Mientras este par discuten, yo llego por atrás, ¡miau! ¡Y lo sorprendo! Así es que caminó sigilosamente. Parecía trapeador. Resguardando sus plumas, voló. Mientras tanto, el pato graznaba. Traducción para los que no hablan idioma patuno. ¡Qué indignante! Blanche. Mientras tanto, el gatito daba vueltas. Y vueltas. Y otra vueltecita. Otra vuelta más. Ay, ¿cuántas vueltas damos? Es darle vuelta al asunto. Y entre tanta vuelta y vuelta decía: ¡Miau! Ese pajarillo sí que es veloz. ¡Miau! En ese momento apareció sorpresivamente el abuelito de Pedro. ¡Pedrito! Chócoles. Pedrucho. Chanclas. Pedro Rodolfo. Chimpales. Pedro, no te he dicho muchas veces que no te andes juntando con los músicos, ¿eh? ¿No? Hasta que haga la tarea, mijo, ¿eh? Pedro, además, ¿cuántas veces no te he dicho que es muy peligroso andar solo por el bosque? Dime, ¿qué hubiera pasado, Pedro, si de repente aparece en medio de la neblina densa que se mueve así? No, el coco no, esa es otra historia. Aparece de repente, en medio de la luna llena, un hambriento lobo. ¡Ay, abuelo! Los niños valientes como yo no le tenemos miedo a nada. Valientes mis cacahuates. Ándele, chamaco. Pero bueno, ándele, chamaco. Pero bueno, ándele, chamaco. Pero bueno, ándele, chamaco. Pedro, a la casa. ¿Cómo que? Pedro, a la casa. Pedro Rodolfo Jiménez. Uy, a la casa. ¿A dónde vas? La casa está acá. Y nada de tablet. Bueno, en eso estaban. Porque el abuelo, como todos los abuelos, tienen mucha razón. Y cerraron la puerta. Cerraron bien las ventanitas. Pusieron a hervir agüita para un té. ¿Y qué creen? Apareció de repente. ¡El lobo! ¡Espérame! Apareció de repente, moviéndose sigilosamente, un... ¡El lobo! habiendo tanto lugar allá atrás, oiga, mire. Me da miedo. Es peligroso. Puedo perder de la vida. ¡Uy! Y el gato voló. Y el pato asustado empezó a graznar. Perdón, no hablo polaco. Ah, sí, perdón. Discúlpeme, lobo, haré traducción simultánea. Lo que nuestro amigo, el patito, quiso decir es... ¡Corran por sus plumas! ¡Cuidado! Y por más que el pato corría, el lobo se acercaba. Y se acercaba. Y se acercaba. Y se acercaba. Y de un solo bocado... se lo tragó. Pobre pato. Pobre pato. Pobre pato. Mientras tanto, nuestro amigo el gato buscó dónde esconderse. Busca bien. Ahí es fácil. Busca bien. Ahí es fácil. En la cubeta. Y nuestro amigo el pajarito también buscó un buen escondite donde salvar sus plumas. Ah, ay, ay, aquí está bien. Ay, aquí no me van a ver. No corro riesgos. Pero buscó dónde esconderse, muy lejos del gato. En ese momento, mientras tanto, Pedro... lo había visto todo desde la ventana de su casa. Y el lobo hambriento, mientras los miraba, y mirándolos decía: ya me los comeré. Y nuestro valiente héroe miraba todo desde la ventana de su casa. Splash, splash. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! Y se puso a pensar qué hacer. Y pensaba. Y pensaba. Tengo una idea. No funciona. Y pensaba. Tengo una idea. No funciona. Tengo una idea. Sé que no funciona. Y pensaba qué hacer. Que tuvo una gran idea. Oh, amigo pajarillo, revolotea sobre la cabeza del lobo. Así podemos distraerlo. ¡Qué gran idea! ¡Qué gran idea! Y el hambriento lobo daba mordiscos de un lado a otro. Pero el pajarillo era tan listo y veloz que el lobo nada pudo hacer. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lero, lero! Pedro aprovechó ese instante, salió corriendo a su casa y sacó una gran red. Y lo atrapó fuertemente. Por más que jalaba y jalaba, solo conseguía enredarse más. ¡Bien hecho, Pedro! ¡Cuidado! ¡Bien hecho, Pedro! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vamos, Pedro! ¡Tú eres fuerte! ¡Jala! ¡Jala! puedes, Pedro. ¡Jala! ¡Cuidado con la cabeza! Y lo ató fuertemente. En ese momento apareció el cazador que venía siguiendo las huellas del lobo. Era bien presumido. Soy un cazador. Soy un cazador. Pedro, al ver al presumido cazador, se acercó corriendo hacia él, corriendo y corriendo y corriendo, y le decía: ¡Alto, alto, alto! Bueno, chaparro, chaparro, chaparro. Señor cazador, no dispare más. ¿Qué no ve? El pajarillo y yo hemos atrapado al lobo. Ayúdenos a llevarlo al parque zoológico. ¿Qué? ¿Usted? Sí, señor. ¿Me tiene que contar eso? ¿Cómo ha sido? Pues muy fácil, mire. Atrapamos con una correa. Aquí está. Muy bien. Oh. ¡Felicidades! ¡Qué bien baila, cazador! Gracias. ¡Muy bien! ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Y dónde está? Aquí abajo. Bueno. No tenga miedo. Es un títere. Ah, gracias. Bueno. Oh, ¡oy que sí! Oh. ¡Uy! Y allá van, en procesión triunfal. Yo atrapé al lobo. Yo solo, ¿eh? Así con mis pistolas, así, porque yo soy muy valiente. Perdón, ha sido Pedro. Sí. Imagínense, esa tarde desfilaron por las principales calles de la ciudad llenos de tráfico y baches. Y allá van, en procesión triunfal, llenos de orgullo y valentía. Vamos a desfilar, que eso sí me gusta. Vamos. Agárralo bien. Agárralo fuerte. Eso es. Amárralo bien. Agárralo de aquí. Jala. Eso es. ¡Qué viva Pedro! ¡Qué viva Pedro el valiente! Pedro el Valiente. ¡Que viva Pedro! ¡Que viva Pedro! ¡Que viva Pedro el Valiente! ¡Que viva Pedro! ¡Que viva Pedro! ¡Que viva Pedro el Valiente! ¡Oye! ¡Aquí va Pedro! ¡Que viva Pedro! ¡Que viva el cazador! En eso estaban, desfilando y desfilando, cuando de repente el abuelo de Pedro, muy preocupado, muy angustiado por un asunto muy importante, decía: no te vine el dominó ayer. ¿En la naval? Ugh, ya me desconoces. El libreto, perdón. Decía: oh, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera atrapado a ese lobo? ¡Valiente niño! Valientes, valientes diría yo, que hemos sido Pedro y yo quienes hemos atrapado al pajarillo. ¡Qué valiente es el pajarillo! Honor a quien honor merece, señor. Muy bien. Pedro, permítame, delante de todo este hermoso público que vino esta noche, felicitarlo. Es usted un gran cuac. Perdón, se me salió un pato. Quiero decir que es usted un gran cuac. Cuac. ¿Un qué? ¿Que soy un qué? ¿Que es usted un gran cuac? ¿Un gran cuac? Sí, un gran cuac. Cuac, cuac, cuac, cuac. Muy claro. Lo olvidaba. ¿Qué cree, Pedro? ¿Qué pasa? Que el lobo se tragó al pato. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Es mi amigo. Vamos a rescatarlo. Sí, claro que sí. Vamos a rescatarlo. Agarra de aquí. Agarra de allá. Eso. Quieto, chiquitito, quieto. ¡Escupe el pato! ¡Escupe el pato! ¡Escupe el pato! ¡Escupe el pato! ¡Guau! ¡Qué valiente es Pedro! Pues, ¿qué tal? Escuchamos Pedro y el Lobo, un cuento sinfónico para niños de Sergei Prokofiev, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del maestro Martin Level y el maestro Portilla, director del grupo Merequetengue, Lorenzo Portilla, quien, déjeme comentarle, sacó una carretita con muchos muñecos, evidentemente los personajes del cuento, y él iba narrando mientras hacía este trabajo de títeres con los personajes. Incluso bajó al donde está el público en la parte casi final de esta obra, en donde habían atrapado al lobo, y se paseó donde estaban todos los chicos. De verdad, fue una cuestión muy interesante. Y evidentemente, pues todo el mundo está muy contento. Vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa también estar divertidos en esta versión sui generis, por decirlo de una manera, de Pedro y el Lobo. Nuestro querido amigo, el maestro Enrique Salmerón, quien siempre está compartiéndonos cosas de sus investigaciones, nos comenta, por ejemplo, que en la época de uno de los directores de la Sinfónica de Jalapa, el maestro José Yves Limantour, se interpretó Pedro y el Lobo, en donde fue narradora Isabela Corona. En la época del maestro Luis Jiménez Caballero, estuvieron como narradores Carlos Pellicer y el maestro Emilio Carballido, imagínense ustedes. Ya en la década de los 80, bajo la conducción del maestro José Guadalupe Flores, la narración la hizo este actor que todos conocimos en nuestra época infantil, que hacía un personaje en una serie que tuvo mucho éxito en la televisión comercial, que era El Chavo del Ocho. Nos referimos al profesor Girafales, al maestro Rubén Aguirre. Él vino a hacer la narración en la época en que el maestro José Guadalupe Flores dirigía la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y en esta ocasión, pues el maestro Lorenzo Portillo, quien es egresado de la Facultad de Teatro, un actor que se ha dedicado al arte de los títeres con su agrupación Merequetengue, pues tuvo a su cargo la narración, no solamente de viva voz, sino acompañado de sus personajes, de sus títeres, y de alguna manera, pues esto fue un espectáculo no solamente sonoro, sino visual, y que nos comenta el maestro Enrique Salmerón que en algún momento sonaba como una radionovela, cosa que nos da muchísimo gusto haber podido lograr ese equilibrio entre que la orquesta hizo la música incidental, mientras el maestro Lorenzo Portillo llevaba la narración del cuento sinfónico de Sergei Prokofiev. Vamos a escucharlo. Su presencia, gracias por estar esta noche con nosotros. Para Merequetengue es un lujo poder estar en esta sala junto a la pasión y al amor de todos estos músicos. Muchas gracias, niños. Gracias. Ahora a David. David Aarón Estrada, director artístico de la puesta en escena. Por favor, David. Joana. Joana de Mishka, gracias. Joana fue la guía para esta... Bueno, pues ahorita están agradeciendo y dando los créditos a quienes estuvieron participando en esta puesta musical en escena, Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, una versión muy interesante y que disfrutamos muchísimo. Y pues bueno, de esta manera llegamos al final de esta transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde llevamos hasta ustedes en este concierto la obertura Guillermo Tell de Joaquín Rossini, la obertura La Gran Pascua Rusa de Nicolás Rimsky-Korsakov y esto que estamos disfrutando muchísimo todavía, Pedro y el Lobo, un cuento sinfónico para niños de Sergei Prokofiev. Que las artes para los niños pueden cambiar el mundo. Merecemos paz. Ahí tienen ustedes las palabras. Todos universitarios, conocimos a estos chicos cuando estudiaban en la Facultad de Teatro y un servidor tenía a su cargo la materia de laboratorio de voz y de voz aplicada a medios de comunicación. Los conocí estudiando y ahora los veo como profesionales en el ámbito de los títeres, cosa que nos da muchísimo gusto que puedan todavía brindar sus esfuerzos como egresados de la Universidad Veracruzana en su labor profesional y haciendo la conjunción con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muy, muy loable, muy disfrutable este concierto. Pues como le decía, nos despedimos. Esténse pendientes del siguiente concierto que estaremos dando cuenta, como todos los viernes, las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón. Nos despedimos quienes hacemos posible esta transmisión. Alan Vallejo, Benjamín Castro, Naoli Salas, y allá en la que viene la transmisión, Joel Bonilla, Lalo Jarbio en la pauta, y todos los que hacen posible este concierto y estas transmisiones en vivo. Muchas gracias, quédense en compañía de la programación de Radio UV. Nos escuchamos en el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.